ni un metro más. Que no hipotequen nuestra ciudad. Hay que movilizarse para detener esta nociva obra. Sábado 2 de junio, manifestación. A las 5 y media de la tarde, desde la Plaza Easo al Boulevard. Porque la pasante de metro no es necesaria para Donostia y la comarca. Porque perjudicará a Debus. Porque es un proyecto derrochador e impuesto sin consultar a la ciudadanía. Porque las obras provocarán graves afecciones en la ciudad. Y serios riesgos para cientos de edificios. Ni un metro más. No a la pasante de metro. Sábado 2 de junio, manifestación. A las 5 y media desde la Plaza Easo. Acude. Acude. Acude. Ni un metro más.